Radio Ubrique. Deportes. Y rápidamente nos quedamos con tiempo de deportes en una jornada de jueves 13 de noviembre en la que vamos a hablar, te lo contaba al inicio, de este espacio de baloncesto. Enseguida vamos a estar con María Cabello, una de las jugadoras del Cabu Senior femenino, para abordar lo que está siendo el arranque de temporada para este equipo senior. Por primera vez en la historia de Ubrique, el baloncesto ubriqueño cuenta con un equipo senior femenino, y es gracias a este grupo de jugadoras que años después pues se han reunido bajo la batuta de Juan Luis Esteban para competir en esta senior provincial, donde acumulan dos victorias y dos derrotas en este arranque de curso, como decimos. Las dos derrotas ante las dos primeras clasificadas del pasado año, una de ellas Candrai, que se mantiene firme, que el año pasado contó por victorias la veintena de los partidos jugados y que, lejos de ascender a categoría nacional, se mantiene y, por tanto, pues también se mantiene ganando con solvencia sus resultados. Pero vamos con los resultados del fin de semana, que son los siguientes: del Cabu de Ubrique, 11 partidos, 8 victorias, 3 derrotas. Por orden de juego, se perdió con claridad el equipo infantil de primer año, 21-71, con Jimena Sánchez como máxima anotadora con 7 puntos. El mini femenino B debutó en la competición con un partido, un bonito partido, en el que se impuso por 54-14 al Club Baloncesto San Fernando. 10 puntos de Luna González, 9 de Martina Maza, 8 de Carolina Gutiérrez y Julia Chacón. En Bejer, el equipo cadete sigue con la buena racha victoriosa, 17-67 para un conjunto que estuvo liderado en anotación por Pedro de la Cruz, 13 puntos, Alejandro Puerto 12 y Hugo Delgado con 11. El minibásquet de Quinto, que sigue con su preparación, se enfrentaron a un gran Club Baloncesto Algeciras, ante el que perdió por 78-38 con 15 puntos de Jesús Gago Reina. El otro debut, el de el equipo mini femenino de primer año, dirigida por Pedro Esteban, que lucharon hasta el final para llevarse como premio la victoria, 61-48 ante el Club Deportivo San Felipe Neri. Nerea Márquez 12 puntos, Arianna Viruez 9, 8 tuvo Clara Pérez, 7 Magdalena Delgado y 6 Romina Orellana. Los dos equipos senior, que dieron una buena tarde de sábado, tarde de gran baloncesto. Primero las chicas, luego los chicos, ambos ante el Club Baloncesto Cimbis. El femenino, del que ahora hablamos, se impuso por 62-38 con 17 puntos de Isabel Domínguez, 16 de Encarni Fernández, 8 tuvo Elena Corrales, 6 Natalia Duboski y 5 Ana Fernández. Son las principales anotadoras de este día. Una jornada en la que Encarni además sumó 13 rebotes, como 7 obtuvieron Ana Fernández y María Cabello. El senior masculino se impuso también claramente al Club Baloncesto Cimbis, 72-45, en su caso con 14 puntos de Jorge Prieto, 11 anotaron Juan Suárez y Rodrigo Rosado, hasta los 10 se fue Agustín García, que además sumó 10 rebotes, por tanto, doble figura para Agustín García. En el Puerto, y para cerrar el sábado, los juniors sufrieron, pero se trajeron una nueva victoria por 3 puntos, 66-69, con 17 puntos de Hugo Rojas y 16 de Luis Miguel Pérez. Hasta los 10 se fue Paul Burgos. Quedaban 3 partidos para el domingo. Las cadetes, cadete femenino, tuvo un rival de otro nivel, el equipo de Agustín, que compite en Copa Andalucía A. 95-33 cayó ante el Candrai, con 18 puntos de Marta Mariscal, y los dos partidos en casa se saldaron con victoria. Por un lado, el infantil femenino, en su segundo partido de liga, mostraron una mejoría, 57-28 contra Unión Linense Baloncesto, victoria fraguada con 17 puntos de Martina Rubiales y 13 de Daniela Pérez. Por último, el mini masculino, que no tuvo rival en el equipo del Unión Baloncesto Jerez, 43-3 para el Vital Dent Cabu, con anotación repartida, ¿no? 10 puntos de Isaac Delgado, 8 para Gonzalo Ordóñez, 6 anotó Hugo Menacho, 4 tuvieron Jean-Paul Cuevas y Diego Román. Puesto en orden todo esto, el Cabo de Ubrique, que tiene una importante nueva jornada en la que va a tener... como decimos, partidos casi todos sus equipos en una jornada que abordaremos ya la semana que viene. Hoy nos quedamos con el senior femenino. Dos victorias, ambas como locales, dos derrotas, las dos fuera de Ubrique. Es el balance del arranque liguero para este Cabu senior femenino, que nos daba esa gran noticia a finales de verano, casi principios del otoño, con esa principal noticia, ¿no?, de su aparición o su creación por primera vez en la historia. Ubrique, que está contando, como decimos, por primera vez con un equipo senior femenino en baloncesto, y yo creo que Ubrique, y sobre todo las jugadoras, el cuerpo técnico, todas las que componen, ¿no?, ese equipo, lo está disfrutando, lo está saboreando, al menos en estos primeros cuatro partidos. Habrá cosas que mejorar, a buen seguro, pero a tenor, ¿no?, de la imagen que se está viviendo en el pabellón municipal en esos dos partidos, es algo que nos dice, que habla a las claras de que el esfuerzo está mereciendo la pena. No sé si María Cabello, una de sus jugadoras, una de sus componentes, piensa lo mismo que yo. María, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal? ¿Está mereciendo la pena o no? Pues la verdad es que sí, porque al principio, como has estado comentando, afrontamos el proyecto como el volvernos a ver, el volvernos a compartir un rato, el estar todas, y al final nos adentramos en esta aventura que ha sido todo nuevo para todas, aunque ya algunas hayamos jugado más, otras hayamos competido menos, pero al final afrontarlo de esa manera y el poder tener dos victorias de cuatro partidos que hemos jugado, las dos derrotas han sido con los dos equipos primero y segundo de liga del año pasado. Son dos equipos bastante fuertes que han estado compitiendo de años atrás y tienen una trayectoria, y nosotros afrontarlo de esa manera, sin haber estado, digamos, este parón después de tantos años, el volver a juntarnos, ¿no?, que prácticamente es casi como que volvimos a aprender a botar el balón cuando nos volvimos a ver, pues la verdad que nos ha dado desde una motivación a una felicidad y la verdad que bastante bien. Estoy completamente de acuerdo contigo. Vamos, si te parece, al inicio, María, ¿tú personalmente eras de las que calentaste un poquito o de las que te calentaron? O sea, ¿tú te tenías ganas, formaste parte de ese núcleo que empezó a moverse o a ti llamaron a tu puerta, a tu teléfono, María? Al principio fue porque el año pasado también como que coincidíamos aquí la mayoría de las que habíamos estado en nuestro equipo y demás, pues ya te veías por Ubrique y demás, y a ver si nos vemos, a ver si quedamos. Y cuando ya se puso algo más serio lo de este año, que contactaron, porque las niñas inferiores años a nosotros fueron las que contactaron de que querían hacer un equipo, de que nos queríamos volver a juntar. Ya con Anita, con niña más grande, con Elena, con niña de nuestra edad, por ejemplo, con Isa y demás, pues contactaron, nos volvimos a juntar. Lo que pasa es que yo durante el verano he estado fuera y demás, y no he estado entrenando tanto como ellas estuvieron, y ahora sí que en septiembre pues volví como a retomarlo todo. Ya decidimos que íbamos a optar a competir en la provincial, y ya no, digamos, ya eran los entrenos mucho más serios, era un compromiso mucho más grande que lo que veníamos a principio de verano. Habéis conseguido o estáis consiguiendo cosas que quiero ir un poco por parte y que me cuentes si esperabais o no. Lo primero que habéis conseguido es recuperar una ilusión, ver una grada del pabellón completamente llena, animando. No sé si esperabais esa respuesta, esa reacción de la gente con vosotras. Pues la verdad, yo hablo por mí y me imagino que muchas de mis compañeras estarán de acuerdo conmigo, porque no nos esperábamos que íbamos a tener ese arropo y ese cariño del pueblo, digamos, hacia nosotras otra vez, el volver a competir, el estar en la grada. El primer partido que jugamos en casa se llenó la grada, que eso era algo que impensable. Luego volvimos otra vez a jugar esta semana pasada y otra vez la grada llena. Y volver a la gente volcada de esa manera, e incluso hasta las mismas personas que están en la grada lo dicen, es que volver a veros jugar es como revivir al pasado, ¿no? Porque muchas no hemos perdido la esencia, digamos, en el juego. Entonces, fallaremos algo más o fallaremos algo menos, pero lo que es la competitividad, las ganas, la ilusión, el compromiso, hace como que nos haga sentir bien tanto al que nos está viendo como a nosotras mismas, que somos las que estamos compitiendo. Uh-huh. También el apoyo de patrocinadores, de colaboradores, es un lujo. Sale una sonrisa cuando ves equipación, cubre, todo lleno de patrocinadores. Bueno, que por un lado os lo habéis currado, entre comillas, vosotros, ¿no? Lo habéis ganado, llamando a muchas puertas, insistiendo, preocupándose, pero por otro, también es de agradecer tanto apoyo, María. Sí, no, totalmente de acuerdo. La verdad que es lo que te comentaba, es algo que nosotros no nos esperábamos, porque, claro, cuando nosotros al principio quedamos para compartir un rato, vernos y demás, y cuando ya algo, esto lo formalizamos y ya era algo más serio, que decidimos competir, digamos, en la Liga Provincial, ya entre nosotras hablamos y era como, tenemos que buscar patrocinadores, gente que nos apoye, ya sea de manera económica, como también tenemos muchos patrocinadores que nos apoyan tipo fisios o de otra manera, y la verdad que de agradecer, que de aquí le digo desde a todas las personas que han colaborado con nosotros, desde las empresas que más nos han aportado, que nos han pagado desde equipación, chándal, cubre, todo, hasta las empresas que nos han aportado lo más mínimo, que eso también nos ayuda para nuestro proceso. El denominador común es la ilusión, ¿no? María, hablaba con Juanlu cuando estaba ya entrenando, ¿no? Y preparando en el mes de septiembre, a mitad de septiembre, después de la feria, y me decía eso, me resaltaba eso, que lo más importante es ver el grado de implicación, no solo de vosotras, también, bueno, teniendo en cuenta algunas de vosotras que son madres, otras que tienen por trabajo, que están fuera de la localidad, en fin, que estáis haciendo todas un esfuerzo enorme, ¿eh? Sí, no, la verdad es que, vamos, tienes toda la razón, y es de agradecer porque, ya te digo, cuando nos adentramos en esto, muy pocas puertas, digamos, nos han cerrado en cuanto al tema de ayuda y de apoyo, porque, vamos, entre todas las compañeras nos pusimos a buscar patrocinadores, todos estaban contentos y le hacía ilusión que volviéramos otra vez a retomar el tema de formar un equipo, de competir. Nosotras mismas como jugadoras también nos hemos involucrado 100%. De hecho, tenemos una compañera que es Elena, que ella trabaja fuera y está, asiste a todos los entrenamientos que pueda, pocos entrenamientos apartados, y eso también es de valorar y de agradecer, porque al final entre todas, cada una es lo que dice, ¿no? Una que sí tiene su hijo, o otro tipo de compromisos, o trabajos, o viajes, o en fin, que al final son cosas que poco a poco cada una va aportando su grano de arena y nos hace sentir bien, o por lo menos como yo me siento así. Decías tú, ¿no? Fallaremos más o fallaremos menos, pero las ganas, el compromiso, las ganas de ganar, la competitividad, esa no se nos va a ir. Cualquiera que os conozca, que conozca un poco la trayectoria, ¿no? De generaciones tan buenas, ¿no? A nivel de resultados como la del 93 y la del 94, cualquiera que conozca, ¿no? A Juan Luis Esteban en un banquillo, sabe que por un lado queréis disfrutar, queréis revivir esa vuelta al pasado, queréis estar juntas, queréis vivir experiencias, pero queréis ganar. Sí, no, al final eso no, vamos, nos hemos dado cuenta que eso no lo hemos perdido, porque sí, al principio dijimos, bueno, vamos, entramos a la provincial, vamos a competir, a ver qué pasa, pero no. En el momento, en el primer partido, nuestro shift cambió y lo que, claro, obviamente siendo consciente y realista en el estado en el que estamos ahora como jugadora, que todavía nos falta mucho por mejorar, pero la ilusión y las ganas de ganar y querer ganar y ganar y luchar en un partido, pues se lleva por dentro, ¿no? Y eso no se pierde, eso es innato y eso se tiene o no se tiene, ¿no? María, quiero preguntarte, decía, estáis consiguiendo cosas. De momento habéis conseguido dos victorias y dos derrotas, como bien decías, ¿no? Las dos derrotas quizás ante los dos equipos, dos de los equipos más fuertes, ¿no? De este campeonato. Esperabas unos resultados, luego también es verdad que las dos victorias en casa, las dos de manera holgada, no sé si cómoda, pero sí con un resultado bastante cómodo. No sé si esperabais estar ahí, tener este rendimiento y estos resultados, María. Pues tanto como está pasando, yo, por ejemplo, yo no me lo esperaba. Yo me esperaba que nosotros como equipo, pues poco a poco íbamos a ir mejorando, nos íbamos a adaptar también al método de juego que tenía la liga, íbamos a empezar a competir y demás, pero ha sido un cambio tan grande que yo he visto en las jugadoras en este poco tiempo, porque si nos ponemos a pensar, nosotros prácticamente ni hemos hecho pretemporada ni nada, sino nosotros a principio de verano quedamos un par de veces y ya luego pasó el verano, ya luego después de feria y demás fue como, venga, competimos, empezamos a entrenar fuerte y que sea lo que tenga que ser. Entonces, afrontar los partidos de esta manera, porque hicimos también dos encuentros contra Gimnástica como partido amistoso para ver también el nivel de juego y demás. Pues, por ejemplo, ahí vemos el reflejo, porque cuando jugamos con Gimnástica las primeras veces, pues afrontábamos los primeros minutos bastante bien, pero luego, claro, el físico pues no es el mismo que de jugadoras que llevan jugando mucho tiempo, incluso hasta, no sé, los puntos, las canastas y todo. Y luego nos hemos vuelto a enfrentar, digamos, con Gimnástica en los partidos de liga, y nos hemos visto un cambio bastante grande con respecto, por ejemplo, a los primeros partidos que fuimos jugando. Ya más o menos vamos controlando el juego, hemos mejorado mucho tanto en ataque como en defensa. Ya vamos como más a un equipo, nos estamos más consolidando como un equipo. ¿Qué diferencia notas entre categorías de formación cuando lo dejaste y ahora en categoría senior? ¿Hay mucha diferencia en el juego, María? Yo no veo tanta diferencia en el juego. Sí que es verdad que a lo mejor esto ahora, pues depende también cómo nosotros queremos marcar el juego, porque hemos tenido partidos que a lo mejor han sido eso, han sido juegos más rápidos, otros que nosotros hemos sabido frenar el juego y han sido juegos más lentos. La única quizás diferencia es el tema de que ahora jugamos en campo grande y siempre nosotros jugábamos en las pistas pequeñas cuando competíamos, cuando teníamos 17, 18 años, 16 años. Sí, y eso te quería preguntar, porque claro, estabas diciendo que esa falta ya no solo la falta de pretemporada, ¿no? La falta de competir durante tantos años, porque al final os enfrentáis a equipos generalmente incluso más jóvenes que vosotras, pero que claro, que han tenido esa continuidad, el paso del junior al senior, no han perdido ese ritmo competitivo, y a vosotros pues es verdad, ¿no? Que eso es lo que quizá, no sé si os lastra, pero que sí se nota más, o el principal hándicap al que os tenéis que enfrentar, y eso acrecentado con la pista central, que a lo mejor lo lógico hubiera sido jugar en lateral, ¿no? Claro, de hecho al principio cuando empezamos a jugar, pues era el miedo como, ostras, que vamos a tener que jugar en pista central y a ver cómo vamos a afrontar eso, pero luego es algo que pienso a lo mejor que nos ha podido beneficiar, porque nuestro método de juego nos hace estar mucho más cómoda en cuando jugamos en pista central y pista abierta a cuando estamos a lo mejor jugando pues en una pista a lo mejor más pequeña, ¿no? Claro. Entonces, dime, perdón. No, que te iba a decir, digo, entonces pues que en cuanto a eso, pues al principio es verdad que los primeros partidos amistosos jugamos en la pista pequeña. Y el primer partido que jugamos en pista central fue como agradecimos de jugar de esa manera, porque nos abrió mucho más el juego, nos pudimos adaptar de mejor manera. Sí que es verdad que todavía, en cuanto al físico, pues tenemos mucho que mejorar, porque tienes mucho más desgaste físico, o por lo menos así pienso, digamos, cuando tú tienes una pista más grande. pero la verdad que bastante bien. Claro, al final la pista grande hace eso, ¿no? Que abre las defensas, vosotras que tampoco, bueno, pues el tiro exterior tampoco es uno de vuestros puntos fuertes, sino que sois más de buscar penetraciones y a partir de ahí generar y doblar balones o finalizaciones, y eso pues también lo da, ¿no? La pista grande, el tener más espacio de cara a esa generación de espacio y de oportunidades. Claro, al final luego estamos hablando de falta de físico, pero sí que vemos a lo mejor un contraste, ¿no? En jugadora, por ejemplo, tú, por ejemplo, Ana Fernández, en Carni, por ejemplo, se veía el otro día también muy bien, Elena Corrales, que esto hace también, esto a lo mejor es una pregunta más para Juanlu, ¿no? Que digo, a la hora de compensar, de ir compensando los quintetos, ya no solo por altura, por características, sino también un poco porque pueda haber dos, tres jugadoras siempre en el campo que sean capaces de tirar un balance defensivo rápido, de lanzar un contraataque, de aguantar, ¿no? Una defensa fuerte, y eso también os condiciona o le condiciona en este caso a Juanlu, ¿no? Claro, la ventaja que también hemos tenido ahora es eso, ¿no? Que aunque hayamos vuelto a jugar después de tantos años, ya vemos muchas jugadoras o muchas compañeras que por otro lado, pues físicamente estamos bastante preparadas, y entonces eso a la hora de volver a competir lo hemos notado mucho, porque cada una podemos aportar de alguna manera. Como decía, no somos tiradoras, eso nos cuesta un montón. De hecho, de los primeros partidos casi no tirábamos nada, claro. Y ahora poco a poco vamos confiando, vamos afianzando algo más y estamos marcando, digamos, otro método de juego. Pero tener jugadoras que puedan darte velocidad o fuerza debajo de un aro, en Cani, por ejemplo, ella sí que ha estado compitiendo de años anteriores, entonces eso también se nota. Y si la que no puede aportar en carrera aporta en defensa, la que no aporta en entradas, la que no aporta abajo en poste bajo, en canasta o digamos en presión. Sí, sí. Y un poco pues eso, ¿no? Que cada una, que al final el engranaje funcione como tiene que funcionar y seáis un equipo, ¿no, María? Sí, no, totalmente de acuerdo, que a lo mejor no todas vamos a poder aportar en lo mismo, pero yo, por ejemplo, hablo de mí, que todavía me cuesta mucho porque fallo todavía muchísimas canastas, pero puedo aportarle al equipo, por ejemplo, un rendimiento físico de en carrera, en contraataques o en defensa, o porque es lo que te comentaba. Nos hemos estado preparando, yo, por ejemplo, sigo haciendo deportes, Elena también, Ana Fernández también. Isa, por ejemplo, ha dado un cambio brutal, porque Isa también hacía deporte, pero no tan alto, digamos, el ritmo de deporte, y ha cogido muy buen fondo y está mejorando muchísimo físicamente. Te hablo de Isa como te puedo hablar de muchas compañeras que con la constancia de entreno. También tenemos la ayuda de Darío, que también desde aquí agradecerle lo que está haciendo por el equipo, porque nos tiene, digamos, como también una preparación física para nuestros entrenos, para mejorar físicamente, porque al final no es todo el juego, el entra canasta o el que entre, ¿no? También aporta el tema físico de cada jugadora. Claro que sí, y un equipo que va a ir a más, ¿no? Conforme avancen la jornada. De hecho, bueno, pues se está viendo, ¿no? Y bueno, pues ya estuviste a punto de dar, no sé si la sorpresa, pero sí de conseguir una importante victoria en el Puerto contra Gimnástica. Lo cierto es que hay tiempo todavía para enmendar al menos esa derrota, porque sí es verdad que parece que Candrai es superior al resto, ¿no? Cuatro victorias en cuatro jornadas que llevamos, además con buenos resultados. Candrai quizás esté por delante, ¿no, María, del resto? Y ahí luego pues vaya a haber un pelotón de equipos peleando por el resto, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo podría decir ahora mismo que Candrai puede ser el equipo más fuerte que haya en nuestra liga, porque al final ellas no han dejado tampoco de competir, ellas han seguido compitiendo todos estos años atrás, mientras que nosotras, digamos, dejamos de jugar, ellas siguieron y siguieron creciendo. Entonces tienen un equipo muy muy fuerte, pero como te comentaba antes, con Gimnástica nos hemos dado cuenta, porque los amistosos los jugamos con ella y ha sido el primer equipo que nos enfrentamos en liga, y hemos visto un cambio bastante grande, porque de perder en los amistosos de 20 o de 15 y luego llegar a enfrentarnos a ella y quedar de dos, que desde mi punto de vista nos merecíamos ganar ese partido porque lo luchamos muchísimo, pues ahí vemos el cambio que nosotros mismas estamos dando. Incluso tuviste esa última posesión, ¿no?, para igualar o para mandar el partido a la prórroga para ganar. Sí, no. Eso fue ahí ya un hándicap, porque estábamos ya en el último, vamos, quedaba nada, quedaban 6 segundos, ellas sacaron, yo tenía que presionar, intentar robar el balón y bueno, ahí al final se quedó ahí, perdimos de dos, pero podríamos haber perfectamente llegado a la prórroga y yo creo que a ellas podemos plantarle cara y bueno, a ella y al resto de equipo como que es como estamos haciendo y que nosotros poquito a poco también vamos a ir mejorando. María, que nos quedamos sin tiempo. ¿Qué más? ¿Qué nos queda por contar? ¿Con qué último mensaje nos quedamos? Pues yo me quedo con las buenas sensaciones que estamos teniendo como equipo, como ya tanto de manera personal como de manera profesional cuando jugamos un partido y demás. Y nada, que debemos de seguir creciendo, tenemos todavía mucho que entrenar y que mejorar. Y si seguimos con las ganas que tenemos hasta el día de hoy, yo creo que podemos hacer, como todavía queda mucho de liga, pero podemos hacer cosas que bastante interesantes y que nos pueden dar buenos resultados. Y sobre todo eso, que seguir manteniendo la ilusión como jugadoras, compañeras y la mayoría amigas, que al final yo creo que eso es lo más importante. Pues sin ninguna duda. María Cabello, jugadora de este Cabu Senior Femenino, enhorabuena por este arranque liguero, gracias por estar con nosotros, un saludo. Nada, gracias a ustedes, un saludo. Y de esta manera nosotros ponemos punto y final, hoy un poquillo más tarde de lo habitual, pero la ocasión siempre lo merece, carnaval y deporte aquí en la tarde de cada jueves. Enseguida ya, una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique, nosotros volvemos ya con el deporte y con la tarde el próximo lunes, será 17 de noviembre. Hasta entonces, pasen un feliz resto de jornada.